para ver si han tenido novedades en las últimas horas, Javier, respecto de lo que tiene que ver con la notificación de despidos. ¿Cuál es la situación hoy de ustedes? Buen día. Buen día, médico. Gracias por acercarte. Gracias a la radio por estar siempre. Todavía no hemos recibido notificaciones, esa la verdad, no hemos recibido cartas de documento ni nada. Pero continuamos en esta incertidumbre de no poder ingresar al sistema para trabajar, para informar, para elaborar las noticias. Y tampoco hemos recibido aquel correo salvador, como se lo tituló en algún momento, donde también se daba la bienvenida a una nueva agencia de noticias. Seguimos a la deriva, pero seguimos, digamos, organizándonos para reflejar esta situación que está atravesando a todo el país y que está afectando a muchas familias, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Este mensaje salvador que recién vos remarcabas, hay situaciones en donde si bien se ha recibido el mensaje, también se han recibido las notificaciones de despido, con lo cual es muy confuso y es mayor la incertidumbre en relación a ver si quieren continuar o qué no, porque aquellos que recibieron el mensaje, paralelamente recibieron los telegramas de despido, ¿es así? Es así, se han confirmado varios casos que han sido así en Córdoba, tenemos entendido que esto ocurrió puntualmente en varias ocasiones, reciben los dos mensajes y de todas maneras tampoco pueden ingresar al sistema para trabajar. La verdad es que se genera una incertidumbre tremenda y a la vez que también uno no sabe cómo encarar la situación, porque hay como es en las cuentas sueldos nuestras, todavía sigue existiendo ese volumen de dinero que se depositó y no sabemos con qué fin. ¿En qué carácter? Exactamente, no sabemos en qué carácter está depositado y cómo es. Y bueno, ya hemos hecho algunas consultas legales y bueno, mientras tanto nos estamos asesorando y organizándonos para visibilizar todo esto. ¿Y hoy cuál va a ser la actividad? ¿Una asamblea y ver qué decisiones se toman en Capital Federal? Exactamente, organizar una asamblea acá y junto a los sindicatos, el sindicato de prensa y a los otros sindicatos que se van a acercar, y ver de qué manera avanzamos de manera conjunta y colectiva, ¿no es cierto?, con los abogados de base de Buenos Aires también, y bueno, con todo aquel que se vaya sumando y nos ponga el hombro para continuar en esta lucha. Ha habido mucho acompañamiento en los últimos días, ¿no?, de diferentes sectores, tanto funcionarios, legisladores, concejales. Sí, afortunadamente en Viedma hemos tenido el acompañamiento de distintos sectores políticos de distintos colores, que muchas veces por ahí se arman debates y discusiones por otros temas, ¿no es cierto? Pero en esta cuestión de defender a los trabajadores, afortunadamente hemos recibido de distintos sindicatos, de distintas organizaciones políticas, organizaciones sociales, vecinos, amigos, trabajadores de otras instituciones, como por ejemplo lo del Ministerio de Industria de la Nación, estuvieron también acompañándonos, la gente del INTI, infinidad de personas que se acercaron y que, bueno, que nos acompañan. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.